¿Estás escuchando? Asamblea. Volvemos a Asamblea, nuestro programa número 12. Recordemos que este programa se repite además sábado a las 12 horas y el domingo a las 21 horas. El tema que nos convoca hoy es Derroyos y Fajos, la modificación de la ley de madera. Y estamos con dos invitados, Horacio De Carli, miembro de la Asamblea Popular Ambientalista de Colón, ruta número 135, y el ingeniero Peragallo. Francisco, te veía ahí. No, si quieren, yo si quieren les explico rápidamente, dale. Para que más o menos pongamos en claro cómo es hoy por hoy la explotación forestal de nuestra región, rápidamente. Sí. Vos tenés un monte. Dado a la gran cantidad de industrias que hay, hoy por hoy se puede aprovechar la madera en distintos diámetros. La más grande, que es la que más vale, lo más grueso, se hace postes de luz o va para viga de aserradero, que se hacen tablas. Sí. Que después se puede secar y hacer machimbre, lo que sea. Más fino se usan tijeras, ustedes lo habrán visto para techo. Sí, sí. Sobre todo tiene que ver con el que esté derecho, ¿no es cierto? Más a todo, que esté derechito el árbol. Después, si seguimos bajando, a medida que se va haciendo más fino, se van usando los rodrigones, que se usan para espalderas de vides. Por eso la ley específicamente dice que está autorizado que salgan rodrigones, porque van a Mendoza, que son después son tratados para espalderas de vides. Y después, en el monte, queda algo que por su torcedura y sus características no da para ningún tipo de industria, ni para la corta de cajonero, de pallet, que usan vigas más cortas. Eso es lo que normalmente se pela, se le saca la cáscara y se lo envía para leña cuando es muy cortito o para papel cuando tiene 2,40 metros. Ustedes habrán visto los camiones que andan por la ruta 14 con vigas un poco más cortas, finas, sí, todas chuecas y desprolijas. Eso es lo que va para papel. Actualmente en nuestra región el grueso de esos productos que no se pueden usar para nada se mandan o a plantas de partículas o de fibra donde se los muelen, como puede ser Sadepan, puede ser Sadepan en Costa Uruguay, Maciza en Concordia, creo que Faplac, el que está en Zárate. Y el resto, un buen porcentaje, lo más barato, que digamos lo que queda ahí, se llama celulosa, de hecho, porque se manda. Ha tomado el nombre de una empresa que está en Capital Bermúdez, en Rosario, y se llama Celulosa Argentina, que es una planta que hace papel, o también a Buenos Aires, a papel prensa, y que yo te puedo asegurar que esa planta, no me dejan mentir, contamina y en serio. Sí, sí, sí. Y esa es nuestra madera que está contaminando allá. Sí, sí, sí. Yo coincido con algunas cosas con Horacio sobre que esto puntualmente tiene que ver con acortar el flete a la gente que manda esa madera en vez de mandarla a Rosario, mandarla a Uruguay a hacer papel. Entiendo que puede llegar a ser un negocio interesante porque es menos flete. Lo que yo estoy seguro, y por experiencia en el rubro madera, yo he tenido aserradero, yo he trabajado con gente del INTA, yo te puedo asegurar dos cosas. Lo primero, ninguna industria de subproductos está para pagarle mejor a la gente que genera esos subproductos. Ellos están acá porque el producto es más barato. Sí. El papel lo van a conseguir más barato. Bueno, eso, o sea que un aumento del precio del subproducto no va a estar. Los beneficiados difícilmente sean los aserraderos o sean los asalariados de la madera. Yo no creo que haya una relación directa. Acá han venido ahora industrias de pellet, que son los que hacen los troquitos de madera para con el aserrín para hacer estufas, y no por eso ha subido el precio del aserrín. Sí. Yo sinceramente, pero principalmente creo que si hubiera que hacer algún tipo de cambio en la legislación entrerriana sobre el tema de la madera, antes de tocar esta ley, que es mejorable, y yo en su momento tengo mis críticas para hacerle, tengo mis críticas. Antes de tocar esta ley, hay una lista bastante grande de cosas que podrían mejorar en la industria, en la parte foresto-industrial de Entre Ríos. Entre eso, las condiciones laborales, la capacidad técnica, la capacidad de reprocesado, un montón, el crédito, la informalidad, el trabajo en negro, el trabajo esclavo, muchas cosas antes que esta ley. Pero bueno, yo... Mirá qué bueno que hayas ido por ese lado, y eso habla que habíamos pensado bien en la preproducción, porque la siguiente pregunta disparador era, bueno, ¿y a quién beneficia esto? Ahí más o menos ya hay como una idea muy general, ¿no? Porque, digo, de todos modos, obviamente uno va viendo que el problema es mucho más complejo, que acá obviamente hay 120.000 hectáreas y que no se talan todos los años las 120.000 y se vuelven a sembrar y a fin de año, o sea, no tienen, digamos, el el tiempo de producción que tiene otra planta, digamos, eso obviamente también hay que considerarlo. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿quién se beneficia? ¿Quién es el beneficiario posible de esto, de esta modificación, de esta ley? Bueno, te digo a nivel local, los muchachos capaz saben a nivel por ahí más grande. Yo te digo a nivel local, hoy por hoy los productores forestales, los que cortan y les queda la celulosa esta que hoy la están vendiendo para Rosario. El productor directo, diría. El dueño del monte. El dueño del monte. El dueño del monte. Los aserraderos que tienen sus productos, quizás les podrías quedar más cerca y quizás tienen un precio por ahí un poquito mejor comparativamente. Uh-huh. Y probablemente, yo, a ver, ahora estoy especulando, esto sí. Ya va más allá de lo que yo puedo decirle. Probablemente, si tienen la capacidad de forestar en la Argentina, y probablemente se foreste más, claro, en la Mesopotamia, pues me parece que es lógico. Sí, sí. Y a nivel provincia, obviamente, se cobrarán más impuestos en función de mientras más cosas haya, ¿no? Yo creo que por ese lado deben venir los principales beneficiarios. Pero claro. Sí, no creo que la provincia, porque al no tener valor agregado, por ahí la parte tributaria, creo que termina socavando esa cuestión. Pero había otro dato que hoy me llamó la atención, me tocó estar en Paraná trabajando con el tema de energía renovable, y lo que me decía un personal de la provincia de Entre Ríos, de Secretaría de Energía, tocando este tema, me decía, pero lo insólito es que vamos a exportar energía. ¿Pero por qué exportar energía? ¿En potencia energía? O real. En potencia, ah. Porque dice, podríamos estar trabajando con biomasa, claro, y tratando de transformarla con esta crisis que nosotros hoy tenemos con la cuestión energética. Entonces, dentro de la misma estructura provincial hay no, hay, no, después hay, de eso van a hacer una represa. Hay un ruido grande porque realmente los beneficiarios, si lo tomamos así, tienen que ver con cuestiones macro que escapan siquiera, va, en lo particular, creo que me cuesta individualizar una persona que efectivamente se vea beneficiada. Creo que en este juego geopolítico que nos toca, en este pedacito de historia que nosotros nos toca transitar, tranquilamente podemos individualizar de que estamos en una transformación que ya hace años que comenzó y que se está profundizando y que tiene que ver con beneficiar a otra parte del mundo, a otros empresarios, a otras potencias que nada tienen que ver con lo que nosotros vemos. En todo caso, acá habrá repartija de pequeños pedacitos de madera para algunos y nada más. Pero en la cuestión tributaria, era interesante que con esta ley vigente se venía trabajando, y creo que Francisco también participó en algún momento, con la construcción de madera, con la construcción de casas en el IAPB con madera, si había ya experiencias que se estaban desarrollando en la zona de Concordia, y se estaba tratando de siempre buscar dónde transformar y cómo mejorar y cómo incorporar la madera en los distintos procesos y actividades dentro de la provincia, lo cual venía haciendo una transformación interesante. Ahora con esto vemos como que se paró de golpe y todo esto comenzó con lo que vos decías al principio, con la nueva pastera que se proyecta en la cuenca del río Negro. A partir de ahí se dispararon un montón de consecuencias, un montón de reacciones, y entre ellos la derogación de la actual ley. Por eso, si vemos beneficiario, a mí me cuesta ver de que exista, salvo los que nombraba Francisco, algunos dueños de monte, algunos dueños de terrenos que en el futuro van a ser implantados con eucalipto, algunos exportadores, sí, fleteros y aduaneros, y no mucho más. Porque si tenemos que ver la parte tributaria, al ser exportación, estamos hablando de que tiene que ser la nación la que va a imponer o no las retenciones, que son los derechos para exportar, y que lo que estamos observando en lo que va de esta gestión de este gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con la exportación de materias primas viene siendo, o sea, retraído, o sea, se le quitan retenciones a las materias primas que se exportan contra lo que tiene que ver el valor agregado. Entonces, no, realmente cuesta ver algún beneficiario real en esta zona. Horacio. Sí, beneficiario más claro que la industria de la celulosa. O sea, esta es una ley hecha a la medida de la planta de celulosa. O sea, de definir nuestra zona, bueno, Bosnia se comía 23.000 hectáreas por año de madera. Ese era el antes del aumento de la producción. O sea, hoy debe estar más rondando las 30.000 hectáreas anuales. Y después tenemos Monte del Plata, que es mayor todavía, que es la casi la mitad más grande que Bosnia. En Conchillas. En frente a Buenos Aires, ¿no es cierto? No, cruzando el río Uruguay. Y ahora este proyecto, que es el doble del proyecto de Bosnia. O sea, sí, es una Bosnia nueva. O sea, obviamente acá lo que la necesidad es de insumo básico. Y esto va a beneficiar. O sea, es hecha la medida de esta empresa. Con el bajo de los fletes y de todo lo que se que le aumente los costos, digamos, y bueno le dé la posibilidad de avanzar en este proyecto. Exenciones impositivas totales ya tiene la industria, ya tiene hasta el inmobiliario rural, todo tiene exención, digamos, y tiene subsidio. Sí. O sea, económicamente tampoco da la ecuación. Bien. Gastón se está despidiendo. Una lástima, porque había guardado la bomba. La bomba para el final. ¿Querés escuchar la bomba? Si puedo. Yo te digo la bomba. Y era con este y cerrábamos. Acá era, bueno, el arco político entrerriano, gobernante, se ha volcado a favor. Por eso pregunto, ¿a quién beneficia esto? Digo, el gobernador Bordet en un principio estaba en contra. Bueno, él aparte es un hombre vinculado a la costa del río Uruguay, por lo cual me imagino que en términos generales tendrá la posición más o menos parecida. Intendente de la ciudad de Concordia, el INTA Concordia, sabemos que han sido tal vez los más interesados pregoneros en la industria forestal y en esto que decía Francisco de la generación de valor agregado, que bueno, lo veíamos con un ejemplo claro, bueno, la construcción de casas. Sin embargo, bueno, ahora está a favor de la reformulación, la flexibilización de esta ley. Y el presidente de la Liga de Intendentes Municipales, nuestro intendente, Mariano Rebor, también ha dicho, y como nos tiene acostumbrado Rebor, redobla la apuesta. Le dicen, pero vos dijiste bien, sí, yo dije bien y dije más. Y bueno, y ahí te dijo un poco más. ¿Qué opinión les merece este ángulo, ¿no? Que, sí. Me voy, pero no quiero dejar, porque quiero esquivarle. No, está bien. Lo voy a tratar de resumir en lo máximo que pueda. En lo particular, y me hago cargo de lo que digo, sí. Yo lo que estoy viendo es que lamentablemente estamos ante una suerte de presión, por no decir otra palabra, muy fuerte del gobierno nacional, y que tiene que ver mucho con la cuestión económica de la provincia en todos los aspectos. A nadie se le escapa de que la provincia tiene una situación económica y financiera grave. Y creo que eso tiene que ver con la cuestión. Ahora, por ahí, y yo no tengo reparo en decirlo, o sea, en esto no hemos tenido ni siquiera una bajada de línea, ni hemos tenido una charla sobre esto, o un debate profundo, y la posición que tiene que ver con el partido político que me toca representar en el Consejo Deliberante, y que coincide obviamente con el del intendente. Hemos presentado en el día de ayer un proyecto de resolución acompañando la posición de la ciudad de Gualeguaychú, y yo no sé si es cierto que el arco político en su totalidad o el arco político está con una posición tan clara. Hay un debate fuerte, y lo vi con el secretario o con personal de la Secretaría de Energía que me hacía esta mención, pero también lo he visto con manifestaciones propias del intendente de Gualeguaychú, que es del mismo arco político, todo el Consejo Deliberante en pleno de Gualeguaychú, con todas las manifestaciones del Cambiemos, el Frente para la Victoria y una que vendría a ser el sector de masa, coincidiendo en esta situación y plantándose respecto. Los lincharían también, ¿eh? Sí, pero igual yo creo que en esta situación, o sea, ellos fueron claros y se expresaron antes. Está bien. Lo cual también le da cierto valor. Uh-huh, obviamente. El presidente del bloque de diputados de la provincia también ya se manifestó, o sea, que también del Frente para la Victoria. O sea, hay una discusión y ya plantearon senadores que la ley tal cual está va a necesitar un debate. Lo que yo creo es que más allá no hay que poner en contra todo absolutamente y plantear una, o sea, una contienda, sino tratar de revertir la opinión que se viene planteando y concientizar, como lo ha hecho Horacio, como lo ha hecho gente de la Asamblea, y tratar de revertir esta situación y poner blanco sobre negro sobre qué es lo que está pasando a nivel nacional, porque esto no es una idea. Y creo que si uno ve los acontecimientos históricos, cómo se vienen detonando, cómo se viene desarrollando, tiene que ver con un cambio a nivel nacional y tiene que ver con compromisos internacionales que se están asumiendo y tiene que ver con esta nuevo avance de la industria celulósica en nuestra cuenca. Y que tiene que ver con una estrategia también, y esto también me hago cargo y por ahí seguramente no van a coincidir algunos, de que estamos atravesando una profundización de la crisis y que hasta parecería a propósito, no se puede permitir que la exportación de materia prima no tenga retenciones, o sea, no se le cobre derecho, o sea, regalar nuestra energía, regalar nuestros bienes naturales, regalar nuestra materia prima sin darle valor agregado, o sea, estamos transformando completamente o volviendo hacia atrás con la matriz productiva del país, que puede ser discutible o no si durante la década pasada se mejoró o no, pero lo que sí es cierto es que esto va en un claro retroceso. Y en este marco, y utilizando las herramientas más dañinas, que es el hambre y la necesidad y la cuestión económica, la imposición de condicionamientos a nivel nacional para todos lados. O sea, y en lo que nos toca en la provincia de Entre Ríos, con este tema puntual de tratar de derogar esta ley y permitir la exportación. Bien. Me hago cargo de lo que digo en este sentido, o sea, obviamente no coincidiremos en este punto con alguno de mis compañeros o con el intendente, pero eso no quita de que no podamos compartir el mismo espacio y seguir trabajando en otros puntos, porque creo que ahí es donde hay que tratar de mejorar la discusión y la calidad del debate para poder buscar soluciones y no atascarnos en el problema. Muy bien. Muchas bueno, gracias por la invitación, no, me hubiese gustado, porque estar... seguramente va a haber otros disparadores que me voy a arrepentir de retirarme, pero estamos cerrando, gracias. Vamos a decir cosas terribles de vos cuando te vayas. No, gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Gastón. Bueno, Gastón Villanova, concejal de la ciudad de Colón, bueno, se despedía, él había avisado desde un comienzo que en cualquier momento lo llamaban y se tenía que retirar, y bueno, y no queríamos dejar de hacerle esta pregunta a él, ¿sí? Ahora, la pregunta era, y la repetimos para nuestros dos invitados, ya cerrando, ¿qué opinión les merece, ¿no? Este posicionamiento que han tenido los representantes más altos del poder político provincial, tanto lo político estrictamente, como es la Liga de Intendentes Peronistas, como el mismísimo gobernador, ¿no? ¿Qué opinión le merece, Horacio? Argumentos mentirosos, o sea, todos los argumentos mentirosos, porque si vos los escuchás, los analizás, mirás la ley, analizás todo lo que acabamos de decir, no se puede decir que estamos, analizando en una sola faceta ambiental, lo estamos analizando el representante de la industria, el uh-huh. representante político, o sea, desde toda la faceta que lo mirá, en profundidad vos ves que no, ninguno de los argumentos que están usando para bajar la ley, que lo único que hace la ley, si alguien la lee, solamente, específicamente, dice no mandar palos rollizos para las plantas de celulosa. No prohíbe ningún otro tipo de uso, ni no va en contra de la industria. Todos los argumentos que están usando para bajar esto, modificar la ley, ¿qué es? Modificar, o sea, no tiene otra cosa. La ley lo único que habla es de no mandar, no alimentar a las industrias contaminantes. Eso es lo que dice. No tiene muchos artículos. Yeah. Si vos modificás eso, ¿qué estás haciendo? Estás bajando la prohibición. O sea, está haciendo la ley a la medida de la industria. O sea, que los máximos representantes políticos de la región y locales salgan con ese posicionamiento, evidentemente, y como te digo antes, o sea, ameritan que directamente una demanda penal en contra de inclusive del reconocimiento de lo que decía hoy temprano, de que se está reconociendo que se está violando la ley actual. Uh-huh. ¿Mm? Así que bueno, no hay demasiado para analizar. Lean la ley, vean los articulados, 97-59 y van a ver que no dice más que eso, prohibir específicamente no mandar madera para las plantas celulosas. O sea, modificar eso, ¿qué es? Darle pie a este proyecto. Y el proyecto, bueno, obviamente, el proyecto de transformar no es aislado, es un proyecto dentro del destino como cuenca, como región, digamos, para promover todo este tipo de industria, la hidrovía del río Uruguay. O sea, hay una cantidad de cuestiones que la gente por ahí no está viendo, porque los proyectos de la iniciativa de integración de regional sudamericana de la infraestructura, el IRSA, es un proyecto que por ahí la gente no lo ve como no se da cuenta, pero bueno, por ahí nos anuncian la autovía de la ruta 14 y dicen, qué bueno, esto es para que el turismo venga rápido, claro. Viaje, deje de haber accidentes. Obviamente esos son argumentos válidos, pero en realidad el proyecto real, si vos ves la autovía, es agilizar todo el tránsito de materias primas, la hidrovía del río Uruguay dentro de la cuenca del Plata, digamos, con la hidrovía del río Paraná, del río Uruguay, del río La Plata, todo, digamos, es abaratar costos del traslado. Obviamente, vos me vas a decir, pero ¿qué preferís, que lo lleven en camiones? Por el tema ambiental, obviamente que vamos a decir, prefiero por agua. Obviamente, más barato, pero ¿a qué impunto? O sea, los argumentos que usan, inclusive hasta han presentado aquí en nuestra región el IRSA, la hidrovía del río Uruguay, como, fíjense cómo lo han presentado justamente en la zona, para favorecer el turismo, que va a venir un catamarán de Buenos Aires, un turista. O sea, es el argumento local. Sí. ¿Qué argumento vas a usar para instalarlo en este lugar? ¿Ese es el objetivo? No, después cuando venga, digamos, cuando haya un tránsito intenso y que se lleve puesto a un barco, alguna embarcación en el verano, o bueno, se vaya perdiendo la calidad del agua y todo lo que implica la hidrovía, ¿no es cierto?, como está pensada, bueno, son cosas muy demasiado grandes, digamos, y apuntan solamente al objetivo de que nuestra región termine siendo la cuenca celulosa del río Uruguay, digamos. Bien. Ese es el objetivo. Bien, Francisco. Me acordaba una frase que me dice un amigo a veces, que es, a los políticos no les molesta que la gente esté bien, pero no es su prioridad. Yo creo, como dijimos hace un rato, que... No sé si reír o llorar igual. No, sí, uno no sabe. yo creo que, como dijimos hace un rato, acá es notable que tanto en su momento, cuando se hizo la ley a las apuradas y en un momento político complicado, siempre ha faltado un debate con voces más amplias y con más gente integrando y con más opiniones. Yo lo que a veces siento es que estas decisiones se toman sin escuchar a todo el mundo, sin tener en cuenta a todas las voces, desde las técnicas hasta el ciudadano común que simplemente está preocupado por el ambiente. Creo que eso es importantísimo, porque yo, desde el punto de vista técnico, te puedo decir que tenemos muchas cosas para agregar, para sumar y para apoyar y para contradecir, y a veces realmente no tenemos lugar donde expresarlo. Por eso esperemos que este tipo de discusiones sirvan para que este debate se abra, que se trate realmente qué es lo que queremos de nuestra región, a qué es lo que apuntamos en el futuro, más que por nosotros, que ya estamos en el horno, por nuestros hijos y los que vengan después. Está bien. Bueno, esto que están diciendo, nuestro granito de arena siempre en el programa es ese, justamente dar espacio a estas discusiones. Parte de esto que Horacio recién comentaba sobre el plan IRSA, la hidrovía, qué sé yo, casi podríamos armar una agenda de los 50 temas que uno pasa su vida en esta región, y sabemos que hay temas que van volviendo, bueno, este es uno de ellos. Y tuvimos un programa específicamente donde discutimos esto. No queda claro lo del IRSA. O sea, no queda claro, perdón, lo del IRSA, no, que es el plan general, sino lo de la hidrovía. O sea, a priori creo que la mayoría estaríamos de acuerdo, pero después, cuando empezamos a escarbar un poco, decir, bueno, vamos a ver hasta dónde. Pero bueno, sí, la idea obviamente de nuestro programa es dar este espacio. Una democracia real es una democracia donde se escuchen todas las voces y sean consideradas todas las opiniones, y obviamente después jerarquizado en función de qué tipo de construcción social se quiere hacer. Y muchas veces estas cosas parece que se hacen muchas veces no, la mayoría de las veces se hacen completamente a espalda del ciudadano. O sea, el ciudadano es consultado cada 4 años, metemos un voto y después, bueno, crucemos los dedos que la elección haya sido buena, porque si no, la tenés complicada. Y bueno, y en esto estamos, ¿sí? Así que bueno, les doy las gracias por habernos acompañado. Horacio De Carli, miembro de la Asamblea Popular Ambiental de Colón, Ruta 135, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. No, gracias. Francisco Peragallo, ingeniero agrónomo, muchísimas gracias, Francisco, por haber venido, por haber aportado tu visión técnica y bueno, y obviamente también de tu lugar económico, digamos, ahí, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, la verdad que un gusto. Bueno, muchísimas gracias, espero que se hayan ido contentos, que los mates hayan estado en condiciones dignas de ser tomados. Y bueno, y nos quedan las conclusiones. Muchas gracias. Asamblea, todos los jueves a las 20 horas. Asamblea, por Radio 12. Asamblea. Creo que ningún oyente va a poder decir hoy que el debate no fue rico, variado e interesante en argumentos. Es difícil hacer una síntesis de todo esto, porque obviamente hay partes que uno puede estar de acuerdo y otras donde claramente no lo está. La ley 9759 es la ley que establecía la prohibición de la venta directa desde Entre Ríos al Uruguay. A lo largo de esta conversación, lo que se fue confirmando es algo que habíamos adelantado en el inicio del programa, que es que esta ley, como tantas otras leyes, es un poco de papel pintado nada más, porque la venta se realiza triangulando a través de corriente, donde no tienen problema de vender, por lo cual la leña entrerriana llega de todos modos, y lo que modificaría esta ley es una... en términos estrictamente economicistas, mejoraría la competitividad. Dicho de otra manera, reduciría los costos de transporte, en este caso. La posición defendida por Francisco Peragallo es claramente la posición de alguien que está vinculado a la industria, porque y al planteo de la generación de valor. Él se preguntaba... más allá de los temores del crecimiento, ¿no?, de la industria forestal y las posiciones sobre y la discusión en torno al monocultivo de eucaliptus, él decía acá el problema gira en torno a, bueno, cuál es el valor agregado con el que sale, dicho de otra manera, cuál es el grado de trabajo que se le va a aplicar arriba y para poder venderlo a mejores precios. Cuando uno compara la industria entrerriana con la industria uruguaya, ambas industrias forestales, se encuentra con que la nuestra tiene un grado de industrialización que la industria uruguaya no lo tiene, porque creció a la sombra de la provisión a Botnia. Sin embargo, la industria en Entre Ríos tiene otro modelo productivo, y esos son parte de los intereses que se van a tocar y se van a modificar. Por eso él decía en un momento, bueno, hoy lo que se está planteando es detener proyectos de valor agregado, como era por ejemplo el caso de la vivienda hecha con madera. Lo que planteaba Gastón Villanova y lo que planteaba Horacio De Carli también, en buena medida era poner este cambio de modelo, decían ellos, en el modelo más general. El modelo más general es un modelo que está vinculado al problema de la hidrovía, que está vinculado al desarrollo de nuestros propios países como países productores de materias primas, y ese debate es un debate claramente que no está cerrado. La pregunta acá es, ¿dejaremos algún día de ser productores agroexportadores? Y sin duda podemos estar muchísimas asambleas discutiendo esto. Está claro que este modelo es un modelo que tiene algunos ganadores, y esos ganadores, por más que en esta charla, discusión, debate no surgieron con claridad, los debe haber, y debe haber gente que está, ya hay gente que está trabajando para ellos. Gastón decía, bueno, estamos bajo una presión del gobierno nacional porque la provincia está complicada con las con las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, puede ser que esté complicado con las finanzas, puede ser, no, de hecho es así, lo sabemos todos los entrerrianos. Entre Ríos está en rojo, y está en rojo de hace varios años. No hacía falta que llegue Macri para que la provincia esté en rojo, de una provincia a la cual se le debe muchísimo dinero. Y así todo parecía estar funcionando. Bueno, sin embargo, ahora rápidamente nuestros gobernantes, a pesar de no ser parte del gobierno de Macri, se alinearon. Bajo presión o no bajo presión, lo cierto es que se alinearon. Y lo cierto es que hay un proceso donde parece que la modificación de esta ley es casi irremediable. Las consecuencias de esto lo veremos dentro de un par de años, seguramente, aún no lo veremos. Estas empresas o este modelo que se plantea, el planteo del IRSA, el de la hidrovía, es decir, el cambio de producción dentro del mismo paradigma de la producción agroexportadora, es un modelo que el capitalismo mundial lo viene pensando desde los años 70, por lo cual ellos no vienen pensando las cosas a tan corto plazo como a veces lo hacemos los ciudadanos comunes, que pensamos, bueno, nuestros hijos se van a criar acá, y mucho menos como lo hacen los políticos, que su preocupación son las elecciones del año siguiente, o las del otro, o las que le sigue. Lo cierto es que en el medio de eso estamos las poblaciones, siendo víctimas de los negocios de uno y las miras cortas de otros. Repito la pregunta, la dejo picando y con esto cerramos. ¿Dejaremos algún día de ser productores agroexportadores? Esto fue Asamblea por Radio 12. Los esperamos en el siguiente programa. Esto fue Asamblea, un programa donde Colón debate. En Colón hay más sonidos, más voces, más historias. Y hay una nueva radio que suena. Cada vez somos más. Radio 12, la radio que suma.